Condiciones, ma'am. Un programa del Museo de Arte Moderno de Medellín. Museo de Arte Moderno de Medellín. Hoy en Condiciones, ma'am. El museo tiene una larga trayectoria en la ciudad de Medellín respecto al audiovisual. Es un trabajo que se ha realizado desde los años 80. De hecho, podríamos recordar que el museo fue el impulsador, el gestor de las bienales de videoarte en la ciudad de Medellín. Eso es, la primera bienal de videoarte se realiza en 1986 y fue como la apertura, la ventana a que empezaran a reconocerse y a difundirse los nuevos trabajos, los nuevos formatos del video y esa mezcla que hay entre video y arte. Es de anotar también que la sala de cine del Museo de Arte Moderno de Medellín en Carlos R. Restrepo fue también como la apertura a esta ciudad de un cine diferente, un cine de autor, un cine independiente, donde la gente podía tener otra opción distinta a la cartelera comercial para ver cine con un contenido de autor. Mi nombre es Andrés San Pedro y soy el coordinador de cultura del Museo de Arte Moderno de Medellín. La labor del museo en la difusión, en la promoción del audiovisual ha sido gigante. Podemos recordar que también el museo participó del, pues ya lamentablemente fallecido, Festival de Cine Sin Fronteras, que fue un evento que se realizó como a finales de la primera década del 2000. También ha habido siempre una gran motivación, un gran interés en mostrar obras que relacionen el arte y el audiovisual como un nuevo formato en salas. El museo nunca se ha querido alejar de esta propuesta y de su interés por lo audiovisual. Es por eso que cuando el museo se traslada a la sede Ciudad del Río, decide generar el programa Cinema Ciudad del Río, que es un espacio abierto con entrada libre los viernes a las 7 de la noche, donde ha pasado una gran cantidad de festivales, de muestras locales, internacionales, donde podríamos destacar muestras como el Festival de Cine Ambulante, la muestra video experimental Vartex, el FIDAC, que justamente el año pasado se lanzó acá en Medellín y que también estuvo el museo dentro como una sede de programación. Muestras internacionales como el Festival de Cine de Cuenca, ha habido muestras de videoarte, de video experimental, videodanza, de nuevos formatos que se acercan desde el cine y el video a una expresión, digamos, más expandida. El mes de mayo para el Museo de Arte Moderno de Medellín va a ser un mes bien importante en lo audiovisual. Vamos a tener la visita de dos festivales, el Festival Inédit y la muestra de video experimental Vartex. El Festival Inédit es un festival de documentales musicales que ya tuvo incluso una primera presentación hace 2 años en el museo con una gran recepción y que trae muy, muy buenos títulos para este año, títulos que de otra manera sería muy difícil ver en Medellín. Y de igual manera, Vartex es una apuesta por buscar esos contenidos experimentales y de videoarte, poder conocer qué están haciendo nuestros realizadores a nivel local, pero también con un alto contenido de muestras internacionales, una selección muy bien curada sobre lo último en tendencias del videoarte y el video experimental. Condiciones MAM propone Paisaje Sonoro. Foundationers, ma'am. Mi nombre es Simón Hernández, yo soy documentalista y director del Festival Inédit Colombia. Inédit Colombia es un festival de documental musical que hemos traído desde Barcelona. que se realizará ahora en Bogotá del 15 al 22 y se realizará en Medellín del 6, 7, 8 de mayo en el Museo de Arte Moderno de Medellín. Es como la unión del mundo de la música con el mundo del cine, propiamente el documental, y que genera como un espacio que te muestra la música más allá de lo que es el entretenimiento de ella, sino que te cuenta las historias que están detrás de esta. Este festival nació en Barcelona, lleva varias ediciones allá, lleva ya 12 ediciones. En la última edición convocó 50.000 personas, así que imagínate. Como yo viví muchos años allá y pude como vivirlo, y con mi socio, que es María José Carvajal, nos entró como pues estas ganas de lograr traerlo acá, y duramos pues bastante tiempo negociando hasta que finalmente en el 2002 hicimos la primera edición, y ahora en el 2015 será la segunda. Ya se ha expandido en Chile, en Argentina, en Brasil, en Berlín, en Colombia, México. O sea, es un festival que como que se ha vuelto como muy como viral, de alguna manera, cosa que lo hace muy interesante, porque también ahora lo que estamos planteando es ya comenzar entre las sedes locales como a dialogar. Entonces, por ejemplo, nosotros este año pues estamos mostrando la película ganadora de Inédit Chile, lo vamos a mostrar acá, la película ganadora de Inédit Brasil se muestra. Entonces, pues creo que es muy interesante, porque pues estamos tratando como de generar puentes como en América Latina, que de alguna manera son muy, pues muy, muy pocas veces uno logra conocer lo que realmente está sucediendo a nivel de cultura como dentro de nuestro mismo continente, ¿no? Ahorita, pues, por ejemplo, una de las apuestas que tenemos es como de generar puentes entre América Latina, que se nos hace que puede ser supremamente interesante, porque además pues Chile es un país supremamente rico en cine, Argentina también, Brasil también, y como que también como que este dispositivo de la música pues es que genera unos puentes como mucho más inmediatos o como unas conexiones con el público más potentes. Y por el otro lado, pues como lo que estamos haciendo con el Museo de Arte Moderno de Medellín es lograr que esto pues como que sea más horizontal, ¿no? Como que queremos como que Bogotá y Medellín tengan como el mismo festival, ¿sabes? Como que sea como una semana Bogotá y la otra semana Medellín, y comenzar a crecer así pues casi exponencialmente. Hemos hecho una alianza con el British Council, estamos haciendo una muestra como de documentales ingleses, entonces hemos traído como la última película de David Bowie, que es hecho por la BBC, que se llama 5 Years, una muy muy bonita que se llama del cantante de Edwin Collins, una de Freddie Mercury, que son como sus últimos años de vida, que es una faceta muy desconocida de él después de Queen, cuando entra al mundo de la ópera y como hace como esos discos de solista, como electrónicos. Vamos a traer un documental de Pulp, esta banda inglesa de los 90s que fue supremamente famosa, uno de Kings of Leon. Tenemos uno que a mí me gusta muchísimo que se llama Soul Power, que es la Fania All Stars en los 70s en Sudáfrica, que es como una pelea que Don King, una pelea de boxeo que organiza Don King, y como para amenizar la pelea, como para generar un espectáculo más grande, hace un concierto, y esto pues se registra en cine en 16 milímetros, así espectacular. Entonces son un concierto de Celia Cruz, Héctor Lavoe, James Brown, B.B. King en Sudáfrica. Entonces se puede imaginar la belleza de las imágenes que son. Colombianos tenemos dos, que será Buenaventura No Me Dejes, sobre el salsero Yuri Buenaventura, radicado en París, un retrato que se le hace a él, producido acá por Laberinto, por una productora de Bogotá. Y el otro es un documental que se llama La Mera Vuelta, que es sobre los Club Peligrosos, este grupo de bailarines y de hip hop de Medellín, que es como un road movie que hacen como por la costa en búsqueda de las raíces, como en la búsqueda como de las raíces de la música, ¿no? Entonces esa será un poco la cuota colombiana como local. Y hay otro que es el documental de Gogol Bordelo, este Gypsy Punk, que es muy de Nueva York, pero que fue dirigido pues por una chica de Colombia, que se llama Margarita Jimeno. Entonces yo creo que hay como una oferta como muy variada. Nos hemos esforzado bastante como en que los 18 títulos tengan algo como muy especial, que tengan como una magia cada uno de ellos, para que pues cualquier persona que entre en una función inédita, yo creo que salga como bien, como que salga bien tocado, que es como un poco como la experiencia que da como este tipo de festival. Entonces el Festival Inédit se hará en el Museo de Arte Moderno de Medellín el miércoles 6, jueves 7 y viernes 8 de mayo y viernes 22 de mayo. Todo será en el Museo de Arte Moderno de Medellín. Los esperamos a todos y vengan y lo disfruten, porque en serio es como una experiencia muy, muy, muy potente. Fundiciones MAM propone Radio Arte. De Ikue Mori y Catherine Janot, escuchemos Smell, de 1992. Thank you. Foundationers, ma'am. Tú ya eres un amigo man. Ahora, obtén tu carnet Amigos Man, y además de ser benefactor del Museo de Arte Moderno de Medellín, y auspiciar sus proyectos educativos, recibe grandes beneficios para ti. Mayores informes, en www.elmam.org, o, en la tienda del museo, en nuestra sede en Ciudad del Río. Afíliate ya. Amigos Man, afíliate hoy mismo. Usted está escuchando Fundiciones Man. Osvaldo Osorio, soy el director de Bartex, la tercera muestra de videoarte y experimental de Medellín. Bartex es un espacio para el videoarte y el experimental que la Corporación Cinéfagos organiza en Medellín, y es entre el próximo 11 y 16 de mayo. Este año el evento va a estar centrado en la videodanza y van a haber conferencias, muestras, talleres, pero adicionalmente también una retrospectiva de un importantísimo videoartista colombiano, pionero en la materia, que se llama Santiago Echeverri. Son dos muestras de videodanza, una retrospectiva nacional y una muestra internacional. Hay una muestra de videoarte de Medellín cada año, que siempre esa es la sección fija, videoarte de Medellín, pues porque la idea es que se conozca lo que se está haciendo aquí, porque es un material muy desconocido para el público de la ciudad. Y por último está esa retrospectiva de Santiago Echeverri, que es uno de los pioneros del videoarte en Colombia y uno de los realizadores más activos, no solo en la creación, sino también en la investigación sobre el videoarte. Complementario a las muestras, hay una conferencia sobre videodanza y tres talleres. Uno sobre montaje aleatorio, que va a dictar Juan Cañola. Otro sobre apreciación del videoarte y el experimental, que lo dictaría yo. Y un tercer laboratorio, un taller muy bueno, justamente sobre videodanza, que lo dictan Paula Villegas y Lina Villegas. La programación tiene lugar sobre todo en el Colombo Americano, la mayoría de proyecciones y actividades, pero también, por supuesto, en el Museo de Arte Moderno de Medellín, especialmente la retrospectiva de Santiago Echeverri el viernes 15 de mayo del 2015 a las 7 de la noche. Y los talleres, si es en distintas partes, hay que inscribirse para ellos. Casi todas las actividades de Bartex son con entrada libre, salvo dos de los laboratorios, que tienen un valor de 50,000 pesos, y se pueden inscribir o mirar más información en www.bartexmedellin.com. La videodanza es una de las formas como más frecuentes y que le gusta más al público en esa relación entre el arte y el video. Lo que hace la videodanza es justamente potenciar todos los recursos visuales, tecnológicos del video y mezclarlos con la expresividad y la belleza de la danza. Entonces, básicamente no es que sean danzas filmadas o grabadas, sino que es la danza en función de la cámara, y de esa relación resulta una forma expresiva distinta a lo que es la danza convencional. Les quiero recordar entonces que Bartex, la tercera muestra de video y experimental de Medellín, se realizará entre el 11 y 16 de mayo del 2015 en el Centro Colombo Americano, en el Teatro Lido y en el Museo de Arte Moderno de Medellín, también en el Centro Cultural de la Facultad de Artes de la Universidad de Antioquia. Más información en www.bartexmedellin.com. Una invitación especial para la comunidad LGTB, que la obra de Santiago Echeverri tiene un fuerte compromiso con los temas sobre género, y este realizador, este videoartista, ha sido uno de los grandes, digamos, militantes de los derechos de esta comunidad a través de su forma expresiva, que es el videoarte. El museo ahora se prepara para seguir albergando, seguir difundiendo, seguir exhibiendo y promoviendo las artes audiovisuales. Es por eso que en el edificio de expansión del museo se va a contar con una sala de cine y música, donde tendrá un auditorio con unas especificaciones técnicas bien adelantadas y de última generación para que todo el público de Medellín pueda venir al museo a disfrutar películas de muy buena calidad, de un gran contenido, y también que se diferencien de las salas clásicas y de cine comercial que ha tenido nuestra ciudad. La idea es que los interesados en todas estas muestras audiovisuales puedan estar siguiendo nuestras redes sociales y nuestras programaciones para que vayan conociendo los adelantos que se va generando sobre este nuevo espacio que el museo propone, donde con toda seguridad van a poder encontrar una opción diferente para programarse y para ver contenidos de muy alta calidad en esta ciudad. Usted está escuchando Fundición SMAM. Fundición SMAM. Fundición SMAM propone. Continuando el recorrido por la música no tradicional de Medellín y el área metropolitana, de Green Monkey, escuchemos Herbario, del año 2007. Museo de Arte Moderno de Medellín. Somos tuyos.